Bienvenidos, bienvenidas amables oyentes a este su programa Diálogo Bíblico junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla, le damos una cariñosa bienvenida. Les saludo cariñosamente deseando que el Señor le bendiga. Bueno, nuestro verdadero sentido de propiedad está centrado en unos pensamientos que la palabra de Dios dice, porque mira, cuando uno dice esto es mío, esto es tuyo, mi casa, mi terreno, no sé cuán verdaderamente cierto que yo tengo un terreno y tengo una casa y que soy propietario así 100%, porque si un gobierno en algún momento, por ejemplo, quiere hacer una carretera, yo recuerdo algunos lugares donde había una serie de casas, hoy día no existe nada y hay grandes carreteras que incluso, por ejemplo, expropiaron todo. Expropiaron, lógico, le pagaron y se tuvo que ir a otra persona. Y otra cosa, Chile tiene leyes, por ejemplo, no es así en Estados Unidos, leyes que si tú estás en un lugar, en un terreno, y encuentras algo abajo de tu casa, en el terreno, un tesoro o una, por ejemplo, petróleo, digamos ya. Así, ¿no es cierto? No, sí. Es tuyo, es el gobierno. En Estados Unidos no, pues en Estados Unidos, si tú encuentras en tu propiedad un petróleo, y tú vas a encontrarte, por ejemplo, al visitar algunos lugares de Estados Unidos, que hay muchos lugares donde la maquinita está explotando y sacando petróleo. Eso es de él, lógicamente, con algunas leyes. Está que... bueno saberlo, porque si lo encuentro, me lo llevo a Estados Unidos y ya lo exploto. Pero fíjate, este sentido de propiedad, cuando nos habla la Biblia acerca de esto de propiedad, para uno entender este concepto de mayordomía, en realidad lo que estamos tratando de hacer y buscar en Dios nuestro refugio y no en mamón o en las riquezas, dice, Dios dice lo siguiente, mira, aquí te coloco una ley que no es ni la chilena ni la de Estados Unidos, dice, porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Yo no puedo decir, vaya, ¿y qué pasó con el ganadero que tiene estancias de animales? Tú a veces cuando recorres a Argentina, por ejemplo, te pierdes la vista mirando tanto animal que hay en el sur de Chile. Y en el sur de Chile también. También hay estancias muy grandes. Claro. Y el Señor dice, mía es toda bestia del bosque y los millares de animales. Ahora, de los collados. Fíjate en Deuteronomio capítulo 10, verso 14, dice, he aquí, de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Como que no nos está quedando nada. Clarísimo. Como que no es la verdad. Claro. Es la pura verdad. Nosotros a veces luchamos por cosas. Todo es de Dios. Todo es de Dios. Porque si de Dios es la tierra, ¿cómo yo puedo decir de que algo es mío? Además, ¿quién creó todas las cosas? ¿Quién me creó a mí? Y si me creó a mí, quiere decir de que yo no tengo nada, sino que yo soy posesión de Dios y lo que tengo le pertenece a Dios. Fíjate que allí en el salmista, en Salmo 104:16, dice, se llenan de savia los árboles. Fíjate este texto bien interesante. Se llenan de savia los árboles de Jehová. O sea, vuelve a la idea de que en realidad los árboles son de Jehová y él los llena de savia. Los cedros del Líbano que él plantó. Vaya, y si yo planto un árbol, no es mío, entonces es de Jehová. Claro, ¿qué pasa? Los conceptos son bien, bien interesantes para llegar a algunas conclusiones en relación a lo que realmente Dios nos quiere decir con estos textos, con estas palabras. Y aquí hay un texto un poco difícil, ¿eh? Ezequiel capítulo 18, verso 4, dice, he aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Y bueno, no es el tema que estamos tratando, pero en este caso, cuando habla de alma, se está refiriendo a una persona. A vidas. Exactamente. Representa a las porque personas. Porque generalmente hay quienes piensan que cuando la persona muere, el alma sale del cuerpo. Bueno, y como si muere, el alma sale del cuerpo, y aquí dice que el alma que pecare, esa morirá. Bueno, eso sería tema para otra. Claro, pero esta es la persona que peca, en realidad esa va a morir porque... Nosotros somos almas vivientes. Ahora, y ya nos está diciendo algo en relación a este concepto de pertenencia, de propiedad en realidad. Cuando uno dice, vaya, y si yo planto un árbol, y el árbol es mío, pero fíjate, cuidado porque ¿de dónde sacaste para plantar el árbol? Eso lo podríamos hacer. Una semilla. Entonces una dice, ¿y de dónde vino la semilla? Exactamente. Y ahí comienzas a ir hacia atrás y te vas a dar cuenta que la primera semilla, la primera árbol, la primera animalito que salió en la tierra no fue producto de un hombre, sino que Dios fue el que inició esta vida acá y que la inició la nuestra. Por eso que está diciendo que en realidad todas las almas, todas las vidas son de Él. Y Ageo 2.8 dice, aquí nos pone un poquito más cercano todavía. Claro, mío es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. O sea, todo pertenece a Dios. Y sigue la idea esto de que todo en realidad es de Dios. Y bueno, ¿y qué es nuestro? Y cuando yo tengo el título de una propiedad, tengo el título, o a fin de mes me pagan el sueldo, y ese sueldo no es mío, entonces, ¿de quién es? Si es de, pero luego, 1 Corintios 6:19 acerca ahora la verdadera situación. Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no soy vuestro? O sea, si hay algo nuestro, no hay nada, parece. ¿Y por pareciera. Qué? El 20 continúa aclarando, dice, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Por qué dice que hemos sido comprados por precio? Bueno, aquí sencillamente está, porque Cristo pagó con su sangre nuestro rescate. Aquí hay le una, pertenecemos. Claro, aquí hay una forma y una advertencia que no solamente somos de Dios por creación, sino también por redención, porque Él nos ha comprado con un precio muy alto, y la invitación es no menospreciar este precio que Él pagó por nosotros para hacernos realmente sus personas. Y bajo este concepto, ¿no es cierto?, de los bienes materiales, de todo lo que existe que no es nuestro, ¿y por qué los tenemos? ¿Por qué nos gozamos de ellos? Porque tú puedes gozar de la naturaleza, porque Dios nos ha compartido y nos ha dado la unción de ser mayordomo. Mire, yo creo que esto podríamos ejemplificarlo como el caso de los hijos con el padre. Cuando uno está en casa del padre, uno goza de todo, y todo es de uno prácticamente, porque uno entra, sale, saca cosas, va al refrigerador, lo abre, come de ahí, y todo es de uno. Pero ¿realmente todo es de uno? No, le pertenece al padre. Cuando el padre muere, en ese momento uno puede heredar algo, puede llegar a ser propietario. Pero mientras el padre está vivo, todo eso le pertenece al padre, y uno usufructúa de todas las cosas. Así también, nosotros estamos haciendo uso de todo lo que hay en el mundo, pero la verdad es que no nos pertenece. Eso todo le pertenece a Dios, y nosotros como hijos estamos disfrutando de lo que el padre nos ha entregado. Bueno, esta es una forma o de comprensión cómo debemos agradecer a Dios, porque la verdad Él podía quitarnos todo esto y nosotros quedaríamos a la deriva. ¿Qué haríamos si no pudiéramos producir, no pudiéramos vivir, tuviéramos impedido incluso de hablar, de mirar? Mira las cosas que estoy diciendo, pero Dios nos ha dado en su misericordia para que nos gocemos de lo que Él nos ha dado, de lo que Él ha creado, y a Él le pertenece todo. Bueno, bendiciones, nos encontramos mañana. Medite detenidamente en lo que significa el hecho de que, en realidad, no es dueño de ninguna de las cosas que posee, sino que le pertenecen a Dios. ¿Qué debería decirle esto acerca del modo en que tiene que relacionarse con sus posesiones? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será.